Bienvenidos, bienvenidas a una edición más de la Isla de Encanta, la 224. Esta vez los japos toman el poder. Pues sed todos bienvenidos a una nueva edición de La Isla de Encanta. Este es nuestro programa número 224. Recibid un saludo bien fuerte de los habitantes de la isla, que estamos ya aquí a la sombra del cocotero, pues de aquesta manera, a la pata a la llana. Y hoy, bueno, pues intentando sumergiros o llevaros con nosotros a un apasionante viaje musical hasta la tierra, hasta el país del sol naciente, Julio. Muy buenas tardes, César. Muy buenas tardes, noches y días, o lo que toque correspondiente al tiempo que estéis pasando en este momento con La Isla de Encanta, y depende cómo os hayáis enganchado. Para una gran mayoría pueden ser las 3 de la tarde y ser Radio Círculo a través del 100.4 de la FM, y para una otra inmensa mayoría, pues a través de www.lailaencanta.es, habéis hecho clic en el programa 224, que por petición popular hemos traído o vamos a traer este día de hoy. Hasta La Isla de Encanta, un montón de grupos del más allá, de tierras del sol naciente, para deleitar nuestros oídos. Así es, este programa dedicado al rock, al pop, a la música popular pues contemporánea de Japón, pues ha sido inspirado por uno de nuestros oyentes, por Axalice, que hace unas semanas nos lo sugirió. ¿Qué tal si escarbáis ahí un poco, majos? Dejáis de rascaros ciertas partes y os ponéis a escarbar en el Japón, en la música de Japón. Y pues nada, dicho y hecho, aquí estamos, Axalice. Hemos hecho una selección de canciones que quizá, pues esperamos que sí, te molen. Y a todos los que nos escucháis desde el 100.4 de la FM, pues también. Que sepáis que hemos empezado con Mutjumu, con un grupo pues bastante peculiar, que como habéis podido comprobar, pues mezcla música contemporánea, algo también del rock más extremo, ruido y unas voces femeninas angelicales. Este es su cuarto disco y se titula Il y a, en una traducción llevada al francés, ay, existe, está ahí. Pues así se llama el nuevo disco de Mutjumu, que ha visto la luz hace nada, hace apenas una semana, y que si buscáis a través de la red, en internet, lo vais a poder encontrar, descargarlo y quedaros un poco boquiabiertos con la propuesta de este grupo japonés. Intentaremos que todo este programa 224 pues toque un amplio abanico de estilos musicales desde Tierra del Sol Naciente, como decimos, desde Japón, que irían desde el pop más meloso a la caña más brutal. Así es. Y vamos a irnos un poquito hacia atrás para comenzar por el principio, que ya sabéis que es lo que nos mola, y nos vamos a escuchar a uno de los grupos japoneses que antes o que con más prontitud llegaron a ser algo fuera del archipiélago asiático. Nos referimos a Loudness, que siguen en activo en 2008, pero que hace casi 20 años pues lograron un buen resultado de ventas en el mercado estadounidense con su hard rock melódico. Vamos a escuchar una de las canciones de Loudness, unos auténticos pioneros del rock japonés. Okay. No le falta de talla a estos chavales, ¿eh? Ahí están. Jolín. Sí, señor. Surri, surritito, tal, vamos. Sigue la pota del heavy metal más clásico. Clásico. Sí, sí. Efectivamente. Sin duda. Esos eran Loudness. El tema que hemos escuchado se titula Faces in the Fire y estaba incluido en Soldier of Fortune, uno de sus últimos discos de éxito de los años 80. Pero bueno, no es ni de lejos el primero. Ellos empezaron, como os decía, en 1981, sacaron 4 discos en japonés y luego a mediados de los 80 ya explotaron en el mercado estadounidense y de ahí, pues, ¿para qué queremos más? Y de hecho, es significativo que Loudness sigan todavía en activo después de casi 30 años porque Japón es sin lugar a dudas pues la tierra de promisión, ha sido durante muchos años una especie de reserva espiritual para el hard rock y el heavy metal, grupos que después de la explosión del grunge no se comieron ni un jodido colín, pues han estado viviendo y pagando sus facturas o sus mansiones gracias al público japonés, donde allí existe un mercado especializado en estos géneros que realmente mueve muchísimo público y muchísimos millones de dólares. Así que nos parecía indicado empezar este repaso con un grupo de heavy metal puro y duro, como fueron Loudness, liderados por un guitarrista virtuoso, Akira Takasaki. Y un ligero apunte más antes de continuar, es decir, que eran de Tokio, como la mayoría de los grupos que vamos a escuchar hoy. Sí, señor. Y unas que se acercan hoy a la era Encanta, que ya lo hicieron en su momento, pero que se han notado a la palestra dentro de este monográfico especial Japón, son Knife. Como habéis podido comprobar, es una banda de pop, aunque tuvieron su parte punk en su momento. Vienen dando garra desde 1981 y empezaron en esa ciudad japonesa llamada Osaka. Fueron dos hermanas y una amiga la que comenzaron a difundir este grupo, Sonic Knife, y entre sus grupos de cabecera pueden encontrarse los Ramones, los Vascos o los mismos Beatles. Salta a la vista y también los grupos de chicas de los años 60, todo el bubblegum pop de esa época. Pero más importante que las influencias de Sonic Knife fueron pues aquellos músicos multitudinarios, por decirlo de alguna forma, que se fijaron en ellas. Porque gracias al apoyo de grupos como Sonic Youth o Red Cross, estas tres mozas japonesas se dieron a conocer. Y ya cuando Kurt Cobain dijo que era uno de sus grupos favoritos, pues ¿para qué queremos más? Aquello fue el acabose y pues Sonic Knife lograron dar el salto a las grandes audiencias, aunque fuera momentáneamente. Luego han seguido pues varios años, de hecho siguen todavía en activo y han superado pues cambios de formación, incluso se les murió una baterista en 1999, pero ahí continúan con su pop colorido de reminiscencias punk, que en este Flying Jelly Attack que hemos escuchado pues ahora mismito, pues luce en todo su esplendor, Julius. Sí, señor, un grupo que nos gusta, como gustaba Kurt Cobain, nos hace gracia y hoy ha aparecido aquí en La Era de Encanta, en este monográfico de Japón. Seguimos allí, en tierras niponas, y nos vamos con el que quizá es el grupo de pop más famoso, más popular, que ha salido de Japón en los últimos 20 años. Hablamos de Pizzicato 5, claro. Thank you. Pues esos son Pizzicato 5, más conocidos como P5. En japonés, pues es un engrullo de signos que no activamos a poder ni siquiera describir. Y como sabemos, es un grupo japonés de pop, pues eso lo sabemos todos, y esta canción pues lo denota sin duda. Así es, I Hear a Symphony es el tema que hemos escuchado. Está incluido en The International Playboy and Playgirl Record, que fue en el año 99 pues casi el disco definitivo de Pizzicato 5. Lograron un gran éxito en todos los lados. La verdad es que estaban en todas las revistas y vendieron un montón de discos e hicieron muchísimas giras en tierras occidentales. Pero Pizzicato 5 pues llevan pues más de 20 años en activo, aunque estuvieron casi 20 años en activo, porque se separaron en 2002. Y legaron pues unas cuantas canciones de pop así tan ilustrado, tan arreglado, tan políticamente correcto, que hizo fortuna, sobre todo en los años 90, vaya. Sí, a mí me recuerdan o bien a dibujos japoneses o bien a la típica peli de esta americana de los años 60, 70 y tal, muy arreglada y tal, sí. Uh-huh. Sí, señor. Total. Ahí está un poco pues el key de la cuestión. Decir antes de continuar que Pizzicato 5 fueron pues la punta de lanza de una escena que se llama se llamó Shibuya Kei, que bueno, pues remitía al barrio pues más golfete, más moderno, más pop de Tokio, a uno de ellos por lo menos, y del cual salieron pues un montón de grupos, pues como Towatei, Shibomato, Takako Minekawa o pues Fantastic Plastic Machine. La mayoría de esos grupos pues también en la segunda mitad de los 90 lograron pues ser súper famosos e influir a músicos pues incluso de nuestro país, como La Casa Azul, que siempre Guille Milky Way ha dicho que pues su principal, una de sus principales fuentes de inspiración está ahí en el sonido de Shibuya. Así que si os mola esta onda, pues ya sabéis que podéis escarbar en una discografía bien amplia, que es la de Pizzicato 5. Y seguimos aquí en Era de Encanta con más grupos japoneses. Que se nos cuelan, despacito, majos, ¿eh? Mami de Peep Show es el grupo que acabamos de escuchar, es pues otra buena muestra de lo que ha dado de sí en estos últimos 30 años la escena del pop, el rock, el metal y otras esencias en Japón, un país no demasiado grande, pero sí súper poblado y que pues está ahí siempre fijo en los calendarios de todos los grandes grupos de Occidente, porque como os decíamos antes, es un mercado muy importante para el rock hecho por aquí, por estos lares. Pero centrémonos en Mami de Peep Show. Hemos escuchado la canción Theme of Tenchei, que como habéis podido comprobar es una delicia. Mami de Peep Show eran vecinas de Shonen Knife, eran de Osaka y se disolvieron hace 5 años, en 2003. Les dio tiempo a sacar unos cuantos discos en los cuales como podéis comprobar hacían canciones muy divertidas. Muy graciosa esta canción, muy recomendable. Y aparte de esos cuatro LPs que sacaron, pues aparecieron en diversos recopilatorios. Uno de ellos, uno de los que Factory, antes de su desaparición, tuvo a bien sacar con el grupo, con el, la distribuidora madrileña Muster. Y ese CD en cuestión en su momento nos dio a nosotros mucha vidilla y da gusto recordar canciones como esta, la verdad. Así es. Mami de Peep Show, ahí con su rock de esencias retro y su sentido del humor y, por supuesto, letras en japonés. Ya no existen, pero también nos han hecho pasar algún que otro buen rato. Y sin movernos de los 90, porque esta canción estaba incluida en el primer disco de Mami de Peep Show, que salió en 1998, pues un poquito antes, vio la luz también el primer álbum de High Standard. Puritito punk rock japonés, sí señor. Se pueden igualar, pues eso, muchas bandas que ya nos han ido por aquí por la isla, como NoFX, No User for a Name, y bueno, y ese hablar de bandas de rock californiano que no dieron también tan buen rollo. Y a mí me han dejado atolondrado. High Standard, sí señor. Que quizás sean el grupo de hardcore melódico de Japón más famoso, más célebre en el mundo entero, y que en esta ocasión, pues en esta canción concretamente, hacían una versión de un clásico, de un número uno de Rainbow, que se llama Since You've Been Gone, y que salió pues en el único álbum que el grupo británico grabó con Graham Bonnet en la voz o a las voces, Since You've Been Gone, todo un clásico del heavy metal versionado por High Standard, que, como bien decía Julio, pues emergieron pues al rebufo un poco de esa explosión del punk californiano que se vivió a mediados de los años 90. Justo después habían pasado Bad Religion a la primera división, ya están en multinacional, y poco después Offspring colocaron o hicieron de Smash, de su tercer disco, el disco indie más vendido de la historia. Y eso supuso una inyección muy importante de dólares en las cuentas de sellos como Epitaph, como Lookout o como Fat Wreck, el sello de Fat Mike, uno de los miembros de NoFX, que es quien puso en la calle pues todos los discos de High Standard. Así que por eso, quizá por eso, los hemos podido disfrutar nosotros. Quizá por eso, pero mientras nos vamos a quedar con otro grupo de origen japonés, Three Mitchell Gun Elephant. Pues este grupo japonés, Three Michelle Gum Elephant, se formaron en 1991 y como podéis observar, pues es puritito garage punk. Sí, señor. Además de pura cepa, con un sonido muy convincente, tanto que a finales de, pues entre los años 90 y el principio de este siglo, fueron pues una especie de revulsivo, una gran revelación para todos los amantes del punk rock y del garaje, a lo que hubo que añadir ese punto exótico, siempre, ¿no?, de que provenían de Japón. Pero antes de eso, como bien apuntaba Julio, pues tenían ya una importante carrera a sus espaldas, que yo creo que también les ayudó pues a no ser flor de un día, vaya. Sí, señor. Tuvieron encandilados a los puncos. Hace 5 o 6 años eran lo más. Eran lo más, los Three Michelle Gum Elephant. Por cierto, la canción que hemos escuchado se titula To Smoking Billy. ¿Eh? Ahí va. Que conste en acta. Tabasco. Dímelo, que lo digo a lo mejor por decir. Porque ya sabemos que... Que no podemos estar callados. Que para los duros de oído, o para los que no chanen el inglés, sean de los nuestros, que no lo chanen y tal, hacemos unas listas con todas las canciones, las ponemos en nuestro sitio de internet. Por supuesto, faltaría más. Está de más que lo recordemos, pero bueno. Se sabe. Todos los que escuchan habitualmente la isla nos han oído repetirlo por activa o por pasiva. Pero aquellos que nos hayan enganchado pues últimamente a estos programas, que hace mucho que no repetimos, que sepan que en www.lela.es allí tendrán toda la información de los programas que ya han sucedido en esta isla de Encanta y este que estamos, pues eso, trabajándonos al día de hoy, en el que, bueno, pues ponemos con todo lujo de detalles lo que va sonando en esta isla de Encanta para que aquellos que, bueno, pues les pique la curiosidad con un determinado tema que escuchen, o con todos, pues tengan algún punto de partida para poder encontrar el disco, la canción o lo que sea menester, o rodar más en el grupo, o bueno. Siempre para una buena búsqueda, pues una buena pista. Y como siempre, pues eso, debajo del playlist, a tiro de clic, pues eso, la posibilidad de escuchar este programa y los anteriores, como decíamos. www.lailadencanta.es. Pero de momento seguimos en el 100.4 de la FM, seguimos en la sintonía de Radio Círculo, hoy dedicando nuestros 60 minutos semanales a dar a conocer, en la medida de lo posible, mucha música de Japón. Y lo vamos a seguir haciendo en los 20 minutos que nos quedan, con, en este caso, con Boris. De la misma capital de Japón, desde Tokio. Vaya leche que le he metido el micrófono. Y no tienen la culpa, pero ya estas vibraciones que mandan los amigos Boris, pues no dan para menos. Menuda caña. Aunque esta es de las canciones más potables de los colegas, porque yo me he topado con esta semana que hemos estado ahí burrogando, me he topado con cada canción que se te cae el alma a los pies. Sí, sí, emociones fuertes las que propone Boris, un grupo, un trío que lleva pues también una buena pila de años trabajando. Ellos son de Tokio, empezaron hace pues un montón de años, en el año 92, y hemos rescatado una de las canciones más accesibles de un disco que se llama Pink, y que pues de alguna forma pues también supuso ahí su momento álgido, por lo menos hasta la fecha, en cuanto a reconocimiento popular. Ellos han tocado los palos más agresivos de la música, como bien decía Julio, y ahora pues se parecen interesados más en esa tradición del blues rock, lo que pasa es que llevado al extremo. Son como, yo qué sé, como Cream o Blue Cheer, esos grupos ahí de blues rock con un punto psicodélico de finales de los 60, principios de los 70, pero a lo bruto. A lo animal. Exacto, con unos cuantos wasaris de por medio. Entre otros. Wasaris directos al escroto. Así que andamos al loro a la hora de escuchar este grupo. Tener cuidado. Y hemos escuchado la canción, el tema Woman in the Screen de Boris, que como os decíamos está incluido en Pink, que es un disco muy recomendable para empezar a hacerse el oído a la propuesta de este trío japonés, muy popular en ambientes underground. Y de un trío a otro, esta vez de 5, 6, 7, 8, en el 8 termina el 8. 5, 6, 7, 8. ¡Woo! Y eso menos mal que eran tres. Imagínate que son cuatro o cinco montaban con la bulla. Caña que tienen. Sí, sí, montaban bulla. The 5, 6, 7, 8. Un grupo. Bueno, montaban y montan bulla. Siguen en ello porque gracias a su presencia en la película Kill Bill de Quentin Tarantino están viviendo pues una segunda oportunidad después de estar pues igual más de 20 años, desde 1983 concretamente, en activo. Que pues un trío de chicas que le da al garaje ahí de pura cepa, como habéis podido comprobar en esta canción, que es una versión de un clásico de R&B de los años 60, que primero versionaron Booker T and the MGs y luego la hicieron súper popular, súper conocida en los 80, los Rolling Stones. Este Harlem Shuffle que hemos escuchado pues a manos de The 5, 6, 7, 8. Sí, señor, gracias al señor Quentin Tarantino. Pues eso, pasaron de ser un grupo totalmente underground, totalmente desconocido, pues eso, a estar en todos los lados, como aquel que dio. Lo mismo que le pasó un poco a Sonny Knife, que el amigo Kurt se acordara de ellas, les hizo, pues eso, subir como la espuma. Sí, señor. Algo que todavía no ha sucedido con nuestro siguiente protagonista, que es uno de los reyes del surf en Japón. We'll be right back. realmente brutales. Pues sí, además con un sonido vintage, o sea, antiguo, descascarillado, muy conseguido. El de Wild Sammy and the Royaltons, que es un surfero, pero japonés. El tío. También hay olas. Oh, ya te también digo, hay playa. Y tsunamis. Y tsunamis. Y de todo por ahí. Los tienen que aprovechar los chavales. Sí, sí. El tema que hemos escuchado se titula Aoi Hoshikuzu. Aoi Hoshikuzu, que no tengo ni idea de lo que quiere decir en japonés. Y si ya es malo en nuestro inglés, imaginaros nuestro japonés. Sí. Que no hemos empezado con el curso CCC todavía. Sí, lo tenemos pendiente. Lo tenemos pendiente. Pero bueno, todo llega. Sí, sí. Es cuestión de tiempo. Pues eso, Wild Sammy and the Royaltons, hoy en La Isla de Encanta, sonando un poco pues para mostraros la variedad de registros que hay o que puede llegar a haber en la música pop japonesa. Porque claro, con todos los millones que son, pues a uno le da por una cosa, a otro por otra, tal, pascual, y pasa lo que pasa. Una pequeña muestra ahí de surf, hecho en Japón por un trío, dos muchachos y una chavalota en el bajo, que son, eso sí hay que decirlo, la mar de misteriosos. Apenas hemos localizado información en la internet. Y sí podemos decir que si os ha molado esto, esta canción, pues la podéis conseguir vía Amazon en un recopilatorio que salió hace pues 5 o 6 años, está incluida junto con otras más. Hasta ahí podemos leer. No nos da para más la tarjetita, por eso cambiamos de prueba. Cual Mayra Gómez Ken, sí, cambiamos de prueba, cambiamos, tiramos la tarjeta y nos vamos con hardcore de vieja escuela hecho en Sapporo. Toma ya. Face of Change, sonando en La Isla de Encanta en este somerísimo repaso a la escena musical japonesa de los últimos 10, 20, 30 años. ¿Quién lo sabe? Face of Change, que son conocidos aquí en nuestro país gracias al trabajo del sello madrileño Soul Force, que en el año 2000 publicó este Keep the Balance, pues un álbum en el cual pues se recogían un montón de canciones de este grupo de hardcore de vieja escuela, onda, pues lo habéis podido comprobar, pues rollo ahí Gorilla Biscuits, por decir algo, vaya, que son de Sapporo, que nos estábamos acordando de esa medalla de oro de Paquito Fernández Ochoa, ¿verdad, Julio? Sí, señor. Joder, qué tiempos míticos. Lo que nos va a costar sacar otra. Sí, ya te digo. Por lo menos en esa disciplina, sí, lo que nos va a sacar. Sí, no recuerdo si fue en el Lanón Gigante, en el especial, en el descenso, pero Paquito Fernández Ochoa, ese gran esquiador de Cercedilla, pues consiguió la primera medalla de oro en la historia del esquí español. Primera y única. Y han pasado pues casi 40 años desde entonces. Es que había mucha nieve en Cercedilla y esas cosas se notan. Sí, eso acaba marcando. Vamos a continuar. Se nos va acabando el tiempo, nos va a dar pues el cuarterillo para escuchar a una de las grandísimas estrellas del rock nipón. Este es Tak Matsumoto. La música de Tak Matsumoto Group, pues el grupo de Tak Matsumoto, como su propio nombre indica, que es un guitarrista de hard rock, que es algo así como una superestrella de la escena japonesa. Lleva pues mogollón de años también trabajando, tiene un grupo que se llama BZ, y con esa banda pues ha vendido pues 80 millones de discos, una burrada. Y hace 4 años sacó pues un disco titulado TMG1, en el cual se hacía acompañar del cantante Eric Martin, conocido por su trabajo en Mr. Big, de Jad Blaze, bajista de Night Ranger, y de Cindy Blackman, la batería de Lenny Kravitz, con este resultado. Sin duda, acojonante. No tiene otra palabra, o sea, es que es la boya. Wait a minute. Pues decimos adiós en las manos de este dios de la electrónica japonesa, Kenichi, y os emplazamos para el próximo martes, como pronto, aquí en la Isla de Encanta. Kenichi, que no Kenichi, no nos confundamos, es, pues como bien dice el colega Julius, uno de los artistas electrónicos más singulares, más famosos, más populares dentro y fuera de Japón. Es una estrella de la electrónica que también se deja ver por nuestros escenarios de cuando en cuando y en cuyas actuaciones pues ocurren cosas como esta. Y mientras ocurren cosas y dejan de ocurrir, pues lo más venidero es que se cierre la Isla de Encanta y que, como decía, nos vemos el martes que viene. Os dejamos con Kenichi con el tema MBA2DA. Ahí está. La semana que viene más, majos. Hasta luego.